que recibamos con un fuerte aplauso, como él se lo merece, al diamante internacional, Roland Camacho. Oye, qué power, qué power. Fuerte, fuerte el aplauso para Carlito, como se necesita en Ponce. Fuerte el aplauso. Gracias, Carlito. Bien. Oye, hoy estamos trepados acá arriba. La última vez que yo vine era ahí. Eso está bueno. Un aplauso a Ponce, que se siente en Ponce completo, en Ponce completo. Así mismo. Hay gente que viene del área metropolitana y tiene que ver que Ponce, como dicen por ahí, hay un jefran que dice que Ponce es Ponce, ¿es cierto? Oye, como los cucas, ¿eh? Eso sí que le gusta. Viene para mí un honor esta noche estar aquí presente, ¿verdad? Para una información, un tema poderosísimo. Siempre le agradezco al doctor Nevares que nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de llegar. Y le pedimos siempre palabra al Señor para que por lo menos una persona entienda lo que se está diciendo aquí. Porque es sencillo, el doctor Nevares entendió esto y de él parten 60.000. Imagínate si tú entendieras quién quiere 60.000 más en su organización. ¿Eso es lo correcto? Por eso es que decimos ojalá y una persona entienda. Porque la historia de él se va a cambiar completo. Pues bien, el tema de esta noche, entendiendo la oportunidad que es For Life. Le estaba diciendo al muchacho que estaba allí en la puerta que yo dejé los guantes hoy. O sea que voy a dar como David, con la mano pelada. Ok, cuando decimos por qué, o entendiendo, entendiendo por qué For Life, ¿verdad? La oportunidad de For Life, tenemos que ver por qué tú firmaste un registro y creíste a la persona que te invitó por primera vez y te dijo que esta era una oportunidad de cambiar su vida. ¿Quién creyó eso de verdad? Que de verdad usted podía cambiar su vida aquí en esta compañía. ¿Sabe qué? ¿Cuántas personas han estado en otras redes de mercadeo, han firmado otro registro creyendo lo mismo? De verdad, vamos a hablar claro, dígame la verdad. A nosotros nos gusta hablar claro. Porque es que las redes de mercadeo, casi todas, o todas, es ahorita que cada vez que nosotros llenamos un registro, creemos en esta red o en otras redes, que ahora sí que le voy a dar, llegué a la loto, ¿verdad que sí? ¿Sabe? Las redes de mercadeo están diseñadas desde el principio para que tú creas a esa persona que te está explicando un plan de compensación. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque es que cada red de mercadeo que hay por ahí está estructurada para que si tú lo oyes, te pongan en 3 y 2, ¿sí o no? Y las redes de mercadeo tienen su forma de convencer. Ahora, el tema de hoy, ¿por qué For Life? ¿Sabes por qué For Life? Porque For Life primero no miente. Y lo ha mostrado. Mire para allá, mire los rallies, mire Guaynabo, mire Caguas, mire Aguadilla, Mayagüez. For Life no miente porque aquí hay gente ya ganando, ¿qué? Diga billete. No, no, mucho, mucho, mucha atención todavía, mucho entrenamiento. Diga billete. Así mismo, acuérdese que hay unos nuevos por ahí que si usted dice billete y ellos lo oyen, se acomodan bien y escuchan el plan. Pues lo oye, eso no es correcto. Ok. ¿Por qué For Life? No solo porque es una red de mercadeo seria, sino porque los dueños de For Life no están jugando con esto. Los dueños son personas de experiencia. La capacidad administrativa y comercial que tiene For Life y económica también son unos expertos. Por eso es que es For Life. Porque For Life ahora mismo no juega con las vidas de las personas. Por eso For Life. Y hoy vamos a estar estructurando cada uno de esos temas. Este servidor tiene la primera parte de por qué realmente For Life, y el doctor Nevares tiene la segunda parte, que es devastadora, porque muchas personas piensan que las redes de mercadeo es un juego de competencia, de planes de compensaciones o del mejor producto, y no. Y yo tengo noticias para ti, escúchame bien, puede que venga un mejor producto, pero eso es lo que va a hacer dinero aquí, ¿sí o no? Te equivocas. Hay gente que se ha hecho millonario vendiendo empanadillas, ¿sí o no? Porque hay sistemas. Y hemos dicho muchas veces que los sistemas son los correctos. Tienes que tener claro que lo que vamos a hablar hoy aquí es una cosa seria, porque se trata de la libertad, se trata del futuro, se trata de que tú firmaste un registro para cambiar tu vida totalmente y cambiar la progenie de esas personas, no solo la tuya, de esas personas que tú le das el plan. Ahora vas a ver quién hay detrás de For Life. Realmente esto no es un juego. For Life, número uno, está en la tendencia correcta. Cuando hablamos de tendencia, hablamos de futuro. ¿Qué es lo que se avecina? ¿Quién es ese caballero que tú ves ahí? Paul St. Pierce. Paul St. Pierce, y está sonando para presidente de Estados Unidos, y lo sigo diciendo porque ya lo he escuchado varias veces, asesor de los últimos dos presidentes. Paul St. Pierce, a los 25 años, era vicepresidente del Citibank. A los 26 había ganado su primer millón. A los 29 años ya su fortuna era sobre 29 millones de dólares. Autor de dos bestsellers. Se convirtió en asesor de los últimos dos presidentes. Predijo varias cosas importantes que cambió la vida de muchas compañías que produjeron dinero. Y cuando una persona puede predecir, se convierte en un visionario. Y ese caballero ha dicho que donde se va a mover el dinero para el futuro es una industria llamada la industria del bienestar, que no es otra cosa que la industria del mundo natural o la biotecnología. Grábate eso, porque en esa compañía es que tú estás. Por eso For Life, porque hay expertos hablando de que estamos en la tendencia correcta, donde se va a producir mucho dinero. Diga trillón. ¡Trillón! No, no, no. Diga trillón. ¡Trillón! Todavía no han calentado mucho, pero vamos a ver. ¿Sabe por qué digo esto? No estamos hablando de millones ni de billones. Estamos hablando de trillones. Yo no sé, ¿quién le gustaría experimentar el cambio de, por ejemplo, que el cheque le aumente 5 o 6 mil dólares de un mes para otro? Un aumento así, ¿verdad? Así. Ahora, por eso es que es For Life. Por eso mismo. Porque cuando se habla de tendencia, se habla en los lugares donde más mucho dinero se va a producir. Y quien está diciendo esto son expertos, no son otro tipo de personas. De eso estamos hablando. Ahora bien, no es solamente ver la tendencia correcta. Cualquiera te monta una red de mercadeo. Una de las cosas que yo te recomiendo, antes de que escuches cualquier otro plan de compensación, porque hay muchas técnicas por ahí, ojo a esas técnicas. El martes pasado estaba yo en Mayagüez dando esta charla, y ¿sabe qué pasó? Estaban repartiendo unos papelitos allá afuera. Otra, mira qué descaro, otra gente de mercadeo, porque sabe que aquí es donde se reparte el bacalao, como dicen en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, ¿sí o no? Aquí están los líderes. Aquí hay un sistema realmente para hacer billetes. ¿Por qué For Life? Porque esas personas que están aquí son unos expertos. Sobre 30 años de conocimiento en esta industria. Y eso no es por decirlo. En 1980, David y Bianca llevaron a la compañía Enrich a ganar más de 130 millones de dólares al año. Esos son unos expertos en redes de mercadeo. Por eso es que tú no puedes poner tu futuro en manos de gente inexperta. ¿Por qué For Life? ¿Cuántos de ustedes quisieran poner su futuro en manos de personas inexpertas? Por eso le estamos hablando de Paul St. Pierce, por eso le estamos hablando de David y Bianca, porque eso no es un chiste. Son personas que saben de lo que están hablando. Son personas que con la expertise que tienen se han convertido en personas visionarias. Personas que transpiran en su sangre, en su corazón, redes de mercadeo. ¿Tú sabes cuando una persona es un experto en redes de mercadeo? ¿Sabes cuándo? Cuando sabe hablar como un multinivelista. Porque no te creas, por eso es que aquí hay un sistema educativo, porque el vocabulario de una persona que conoce esta industria no es el mismo del vocabulario de una persona que no la conoce. Pero por eso es que uno tiene que entender por qué es For Life. ¿Sabe? David y Bianca, cuando decidieron formar esta compañía, que vieron un producto devastador, y pudieron tener la visión de lo que se podía avecinar con este producto. Personas que eran multimillonarias. David y Bianca tenían billetes. Cualquiera no puede hacer una red de mercadeo. Tú tienes que tener millones de dólares, porque una red es algo mundial. Las redes de mercadeo tienen unas etapas, cuatro etapas. Formación, concentración, momentum y estabilidad. En las primeras dos etapas, casi en los primeros cinco años, quiebra el 90% de las redes de mercadeo. Quiebran. ¿Sabe por qué? Porque no hay expertos detrás de esa industria. Tienen que haber expertos. ¿Sabe qué hace For Life? Yo dije en uno de los CD, en antivirus, que este servidor no entraba en una red de mercadeo en etapa de formación. Todavía no tenía una sacudida para saber si va o no va. ¿Es o no correcto? Sin embargo, en los primeros 2 años, For Life compró la compañía Shape Right, la compañía más grande del mundo de planes de adelgazar, con una infraestructura mundial. Y eso es un paso para saber que For Life sí está dando los pasos correctos y que tiene el billete. Si compra Shape Right, para entonces establecer una infraestructura mundial. Ahora, ¿quién es Shape Right y en qué momento fue comprada? Shape Right no fue comprada cuando estaba en quiebra. Shape Right fue comprada cuando pertenecía a la Inc. 500 en la posición número 44. Quiere decir que para tú comprar una compañía que pertenece a la Inc. 500, ha dicho que está en posición 44, tú tienes que tener dinero. Porque eso está produciendo mucho dinero, esa compañía. Y For Life la compró. Quiere decir que ese paso es un paso de avance, un paso de visión. No solo eso. Un año después, ya For Life aparecía. For Life como compañía en la revista Inc. 500, en la posición número 15, donde ninguna compañía de red de mercado había aparecido en esas posiciones. Por eso es que For Life. Esto no es un juego, esto no es un chiste, lo que está detrás es tu futuro. Por eso cualquiera puede venir a jugar con planes de compensación. Esto no se trata de eso. No se trata de productos, no se trata de planes de compensación. Y hoy le vamos a dar en la cara a los planes de compensación que hay por ahí. Y le va a dar una persona que gana billetes de verdad. Con un plan de compensación que es real. ¿Sabe? Mira la ganancia, 6.108%. Eso no es cuestión de que se le paga para ponerse en esa posición. Eso es cuestión de que cuando una compañía, aproximadamente en esa cantidad de tiempo, casi 5 años, logra aumentar su ganancia 6.108%, esa es la compañía que respalda lo que tú estás haciendo y ese contrato que tú firmaste para ser libre financieramente. De eso se trata For Life. Eso no es un juego. Esa es la verdad de lo que estamos hablando. No solo eso, ¿sabe? For Life ahora mismo, miren todos los países que está, aproximadamente en 6 años, sobre 40 países. Los que estuvimos en la convención, que ya se ha dado de eso bastante, usted sabía cómo miraban a Puerto Rico en esas convenciones, ¿verdad? Mire cómo está el terreno ahí, mire si usted ve a Puerto Rico por ahí en ese mapa, míralo bien, míralo bien. ¿Ah? ¿Verdad que ni se ve? Pero de aquí hay que escapar del bacalao, ¿sí o no? Al mundo entero. Por una persona, escúchame bien, porque cualquiera puede hacer una red de mercadeo y tener visiones allá y hacer lo que sea, pero ¿quién entra a esa compañía a Puerto Rico? Eso es lo que tú tienes que entender, porque allá puede tener mucho éxito, pero si la persona que trae ese producto o esa compañía aquí en Puerto Rico no es un visionario, no es una persona que tiene el conocimiento de la industria. El doctor Nevares no fue la primera persona que trajo For Life aquí en Puerto Rico. Eso había entrado de 2 a 3 años antes, pero lo trajo una persona que no tenía la visión. Por eso es que tú no puedes jugar con esto. Es tu futuro. Y esos 40 países que habían en el mundo entero estaban mirando hacia Puerto Rico, y cuando el doctor Nevares pasaba, temblaban. Esto no es broma lo que estoy diciendo. No importa el país, ¿sabe por qué? Porque esas personas sabían que la combinación de David y Bianca y el doctor Nevares estaban transformando la vida de muchas personas. No solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y escucha bien, y la grandeza fue el equipo de apoyo que creó el doctor Nevares. Porque realmente hay que quitarse el sombrero ante los miembros del International Networker Team. Un equipo poderoso. Cuando tú ves un equipo impresionante, mira ahora mismo quién me presenta aquí. Un joven, va a dar un aplauso a Carlito, ¿verdad que sí? Tú estás en los millones que tú vas a tener dentro de 5 años, Carlito. Don Carlos le van a decir. ¿Sabes lo que yo quiero que tú entiendas? Jóvenes, ahora mismo yo ando con uno que tiene 17, ponte de pie, Cristian. 17 años, un aplauso. 17 años. ¿Sabes una cosa? Yo quiero que tú entiendas que nosotros podemos, es mucho el trabajo que estamos haciendo, pero hermoso el trabajo que está haciendo For Life. Por eso es que For Life la compañía. Cuando tú te pones a observar la capacidad administrativa que tiene esta compañía, son personas expertas en lo que es esta industria, personas que saben de lo que están hablando y lo han mostrado por los resultados que tiene For Life. No cualquiera administra millones y millones y millones de dólares en el mundo. Mira para qué capacidad. Todos estos cerebros que hay ahí trabajando para ti. ¿Sí o no? Porque nosotros estamos aquí llenando contratitos de $36 y comprando productos, pero ahí están los científicos, ahí está la capacidad administrativa, ahí están las personas que deciden hacerlo bien para beneficio de nosotros. ¿Y esas personas tú crees que cobran poco? ¿Cuánto dinero tú tendrías que invertir para pagarle a científicos de esa calidad? ¿Sí o no? Pero les paga For Life para nosotros. Eso merece un aplauso de parte de la compañía, porque esos son expertos. Expertos. Expertos haciendo esto. Te digo la verdad, realmente nosotros somos privilegiados y tenemos que darle gracias al Señor todos los días, porque nos ha puesto en una compañía, no solo que tiene una visión increíble, el dinero te va a sobrar en For Life, ¿sabes? Pero la cosa más hermosa son las satisfacciones que te van a venir cuando alguien te diga que tenía cáncer. Esa experiencia la tuve yo hace 4 o 5 días atrás, joven de 16 años. Gracias por el producto. ¿Sabe lo que es eso? En solo 6 semanas, fuera leucemia. Dicho por ellos, no por mí. Yo no los conocía. Me llamaron a dar esa reunión. 16 años. Te digo que el dinero te va a sobrar. Y tú estás en un lugar correcto porque tenemos un respaldo impresionante de lo que es eso. Ese producto que está ahí, que está diciendo al mundo y a la clase científica, tienen que mirar para For Life. Porque hay un producto que se llama Transfer Factor, que está haciendo una revolución a la clase médica científica. Porque los resultados son reales. Más de 50 años de estudio, eso no es de ahora. Cuando ponemos a ver, más de 3.000 investigaciones a nivel de todo el mundo. El producto aparece en el PDR, que quiere decir que tiene un respaldo. Lo que aparece en un PDR quiere decir que hace lo que dice. Esa es la razón de que aparezca un producto en un PDR. Si no hace lo que dice, no puede aparecer. Y si nosotros nos ponemos a observar, a través de la historia, el hombre ha seguido buscando cómo mejorar la salud, cómo mejorar la salud. En los 70, las multivitaminas. Se descubrió que el que no bebe multivitaminas va a tener serios problemas de enfermedades. En los 80 fueron las hierbas. Era lógico. Adán y Eva, ¿tenían farmacia? ¿Hospitales? ¿Médicos? No, tenían que hierbas, ¿sí o no? Por lo tanto, ahí tiene que haber un secreto. Dios es perfecto. En los 90 los antioxidantes, porque nos gusta el lechón y el hamburger, ¿sí o no? Como dice Abelardo, la morcilla, ¿qué es lo correcto? Oye, aquí hay parásitos que le gusta 2 o 3, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos radicales libres. Y hacen avejentar el cuerpo muy rápido. Por eso es que hay que beber antioxidantes. Omar, te gusta mucho más. ¿Sabes lo que nosotros tenemos que entender en esto? Que esto no es un juego. En el 2000 se descubre que el secreto estaba en el sistema inmunológico. Y tú tienes el producto que no lo puede vender ni Walgreens ni el Amar, pero tú sí lo puedes vender y es el producto más devastador a la hora de subir el sistema de defensa, compitiendo con compañías y cosas por el mundo entero. Pero tu producto hace más que los productos que hay ahora mismo en una farmacia. ¿Tú sabes lo que es eso? Tenemos un producto devastador que todavía está haciendo, porque ahora mismo es que estamos empezando. Y tienes que tener ojo, porque por ahí dicen que estamos saturados. Que tiene el cerebro saturado es otro, ¿sabes? Es más, cuidado que aquí yo no hay espías hoy. Chequéalo bien, mira para el lado, a ver. Oye, ¿tú crees que aquí puede haber saturación? 6.2 billones de habitantes en el mundo. Y aquí hay... Mira, si toda la población de Puerto Rico estuviera en For Life, esto es una red de mercadeo, que tú lo que tienes que hacer es brincar el charco. ¿Tú crees que puede haber saturación aquí? Eso no tiene sentido. Amway lleva más de 56 años y todavía no ha cubierto 0.1% de la población mundial. Sigue abriendo países. Y ya Amway está en la etapa de estabilidad. Tuvo que hasta cambiarle el nombre. Quista. ¿Sí o no? ¿Por qué? porque ya esa compañía pasó a un nivel de estabilidad, pasó formación, pasó momentum, pasó concentración y ya está en etapa de estabilidad. Y todavía nadie, un experto multiplayista, no puede decir que está saturado. Imagínate a For Life, que tiene 6 años. Pero tú tienes que tener ojo con las personas que hay allá afuera. Hablan sin base. El oído es un tiesto y la palabra es la semilla. Tienes que vigilar qué siembran ahí, porque el fracasado suena lógico. Esto no es cuestión de lógica fracasada. Esto es cuestión de estadísticas y datos. Esto es cuestión de realidad. Esto es cuestión de testimonios diarios en la calle que nos vemos los que estamos aquí de verdad en For Life. Esto es una que tú entras a internet. Yo no sé si tú has visto cómo se vende el Transfer Factor. Eso va a una velocidad tan. Y por ahí la gente hablando, sacando pecho. Miren cuántos países está Puerto Rico. O sea, For Life. Y estas compañías que hay por ahí, montándose en nombres de tendencia, cogiendo productos que están abajo en las góndolas, que ni se venden, poniéndole otras etiquetas para poder vender y formar redes de mercadeo, y están pelados. Están en 2 países, Puerto Rico y Guatemala. Y dicen que tienen 5 años. ¿Tendrán herramientas tú para combatir? Porque ahora mismo, ya te dije, nunca entres en una compañía de red de mercadeo que está ahora mismo en etapa de formación. Si te dicen que tienen, no tenemos 5 años. 5 años. Te felicito. Saca tu revista Estilo de Vida. Sácala, porque si tienes 5 años, tiene que haber mucha gente aquí en Puerto Rico que ya está ganando billetes, ¿sí o no? Eso es lo correcto. Saca tu guía del éxito. Sácala. Saca los CDs de los líderes tuyos. ¿Dónde están? Tú tienes que estar claro que van a seguir viniendo varias redes de mercadeo. Que si los parches, hay monedas ahora. Eso no es correcto. Hay agencias, hay parchos, hay de todo. Café. ¿Sí o no? ¿Cuál? Diamante vino. Una de diamante, un plan de diamante, otra de vinos. Es que a la gente le gusta la cosa esa, ¿sabes? Pero lo que yo quiero que tú entiendas es, ¿por qué tú tienes que escoger a For Life? Porque es que For Life te da un respaldo real, científicos de verdad, compañía de verdad, expertos de verdad, visionarios en esta industria, gente que tiene dinero para hacer esto. Esto no es un chiste. Y tenemos que tener cuidado, porque es que las redes de mercadeo, ¿sabe qué pasa? Cuando se dé el plan en una casa, ¿cuántos niveles te tocan todas las redes de mercadeo? 3. Eso no es correcto. Y como te tocan de 3 a 4 niveles en las redes de mercadeo, de 3 a 4, pues entonces, y ellos saben que eso opera así, pues empiezan un juego de números de poner más por ciento ¿dónde? En esa primera, y tú dices, oye, pero está pagada más en esos 4 niveles. Y después, dígame la verdad, es más, aquí ahora mismo hay gente que ni entiende todavía bien el plan de compensación de For Life. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Por eso. Porque la mayor parte de la gente son seguidores. ¿Es o no correcto? Mira ahora mismo, si hay una fila por aquí grandísima y por el otro lado va uno solo, ¿sabe qué hace la gente? ¿Dónde tú crees que van a seguir? La donde va mucha gente. ¿Y sabe qué van a decir del otro, Wilfredo? Ese tipo está loco. ¿Sí o no? Y a lo mejor, ¿quién tiene la razón? Aquel. En For Life no queremos que tú seas un seguidor. Estos seminarios es para que tú tengas capacidad de raciocinio. ¿Por qué tú estás en For Life? Porque en For Life tú vas a ser millonario. Diga millonario. Diga millonario. Este plan de compensación, cuando tú escuches lo que va a decir el doctor Nevares ahora, tú te vas a dar cuenta por qué tú eres millonario. Y otra cosa, otra cosa que tú tienes que tener en cuenta, aquí en Puerto Rico están todas las posiciones de For Life, ¿sí o no? Aquí hay líder, aquí hay diamante, aquí hay presidencial, aquí hay internacional, aquí hay oro y hay platino. Quiere decir, esos son Juan de los Palotos de otro lado por allá, mira que él llegó a... No. ¿Esos son jíbaros de dónde? De aquí, que ganan billetes, diga billetes. Y yo quiero presentar una persona ahora que merece ante el mundo entero un respeto. Hoy está en Ponce. Una persona que ha decidido que no necesita dinero ya, está aquí ahora mismo por ti y por mí. Y yo vengo de una industria que cuando yo comencé a aprender esta industria, hace 26 años, lo que se creara era, entre comillas, superhombre. Él dijo, no, esto no es cuestión de superhombre. Esto es cuestión de crear un equipo. Yo nunca he visto una hormiga, y eso lo he dicho varias veces ya, cuando veo una cucaracha muerta, nunca he visto decirle a las otras, déjenme la amiga, yo puedo con esta. ¿Verdad que no? ¿En la unión está qué? La fuerza. La naturaleza nos enseña mucho. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y hazte sabio. Porque no tiene capitán, trabaja por sí sola. Nunca yo he visto una hormiga descansando. ¿Quién ha visto una hormiga descansando? Y la persona que yo voy a presentar ahora es una hormiga laboriosa. Una persona que ha demostrado a nivel mundial que sabe lo que tiene entre manos. Fue escogida por Dios porque Dios controla todo. Para que la vida de muchos de nosotros fuera impactada. ¿Sí o no? La vida de muchas personas en el mundo fuera impactada. Cuando lo llaman en Rusia para traducir esta guía del éxito, cuando lo llaman en Japón para traducir esta guía del éxito, hay gente viene a Puerto Rico, a los rallies de aquí, porque algo tiene que estar pasando. Nosotros somos bendecidos. ¿Sí o no? Y yo quiero que usted se ponga de pie y le dé un fuerte, fuerte aplauso al doctor El Niño Navarre, maestro de maestros en la industria de la red de mercadeo. Persona visionaria que va a cambiar la historia de muchas personas en el mundo. Ese sí que tiene power. Yes. A Pablo Limpio. Gracias. Fuerte el aplauso a Roland Camacho. Vamos a despedirlo con un fuerte power. Uno, dos y tres. ¡Power! Eso es poder y energía. Esta noche te estamos hablando por qué For Life. Porque muchas veces estamos en For Life y no entendemos por qué estamos en For Life o el potencial de alcance que tiene esta oportunidad. Porque muchas veces no hablamos de todos los detalles, porque más importante que entender todos los detalles es que tú te desarrolles como líder. Es que tú seas un líder con visión, un profesional dentro de la industria, la red de mercadeo. Y esa es la visión de la International Networker Team, muy diferente a muchas compañías de network marketing allá afuera. Nuestra visión es que cada socio que entre tenga la misma oportunidad, tenga la misma opción. ¿Y cómo logramos que cada socio que entre tenga la misma oportunidad y la misma opción? Siendo un profesional. Por eso es importante y es determinante para la International Networker Team brindar conocimiento a nuestros socios. Porque cuando tú tienes conocimiento, tú puedes discernir entre lo correcto, lo incorrecto, lo real, lo irreal, el potencial en una oportunidad y cuando no hay potencial en una oportunidad. Quiere decir que en los próximos años vamos a desarrollar los líderes más poderosos en la industria de network marketing. Esta industria que tiene más de 50 años establecida, actualmente está en el mejor momento histórico. Quiere decir que tú estás en el mejor momento histórico de la industria de las redes de mercadeo, donde los profesionales de red de mercadeo van a ser los mejores cotizados en los próximos 20 a 30 años. Actualmente, la industria está creciendo a una velocidad extraordinaria. Cerca de 1 millón de personas está entrando a esta industria todos los meses. ¿Por qué 1 millón de personas está buscando una opción dentro de esta industria? Porque ya la gente está cansada. Ya la gente no quiere seguir con las cosas que no están dando resultados. Quiere decir que el empleo tradicional, lo tradicional está fallando. Si no vayas a las estadísticas, según la oficina de Washington DC de desempleo, el 93% de las personas después que trabajan toda su vida terminan siendo ¿qué? Pobre. Eso es una realidad. Quiere decir que la persona está buscando opciones y la mejor opción y el mejor vehículo para poder alcanzar libertad total se llama red de mercadeo. Ahora, ¿pero por qué For Life dentro de tantas redes de mercadeo que hay? Roland nos dijo hoy una de las ¿por qué? La tendencia. ¿Cuál es el otro por qué? La administración de la compañía. Personas con conocimiento y con poder para llevar a esta compañía a ser la más grande en la historia de red de mercadeo. El tercer por qué es los productos. Productos de alta biotecnología, productos que las personas que lo utilizan se convierten en producto de producto y que no son productos de la góndola de un health food de la parte de abajo que le ponen una etiqueta bonita y lo revenden, como muchas compañías multinivel. La mayor parte de las compañías multinivel allá afuera le compran una fábrica y revenden un producto sin ningún tipo de tecnología. En Fortlight hay tecnología con investigación, con ciencia, productos que están en el PDR, que no cualquier producto lo ponen ahí, premios en Rusia por la Academia Rusia, que el primer premio que se otorga en la historia a una persona que no es médico, se lo otorgaron a David Lisenby. Por el esfuerzo en poner la inversión para la investigación del sistema inmunológico y tener hoy en día un producto que está dando tantos resultados que en Rusia lo probaron en los hospitales para usarlo en la medicina y usarlo en los tratamientos. O sea, a ese nivel está nuestra compañía, no es cualquier ratón de ferretería como nos dice Roland. Muchas personas a veces por falsa idea, por falta de conocimiento, yo no los culpo, es por falta de conocimiento. Cuando una persona no tiene conocimiento no puede discernir. Y le ofrecen cualquier bobería por ahí y lo desenfocan. Y entonces dicen, ay, yo creo que este multinivel, como paga un poquito más, aparentemente van corriendo para allá. Y entonces cuando se dan cuenta que la hierba no es más verde al otro lado del río y que allá no era tan bonito como se presentaba y como lo habían expuesto, pasa un pequeño problema. Que esa persona pierde la oportunidad. Termina rajándose allá y termina rajándose acá. Porque no se atreve a volver por la vergüenza con las personas con las que habló y le dijo que le habían prometido que esto era la esperanza, que esto era la oportunidad, que esto le podía llevar a realizar su sueño. Y después dice, ah, eso no es, ahora es esto. Por eso Roland dijo que antes que yo hubo una persona que aquí en Puerto Rico entró 3 años antes que yo. Un famoso de estos multinivelistas. Resulta que en 5 años y medio que llevo yo en este negocio ya he cambiado de red de mercadeo 6 veces. Y está pelado igual que siempre. ¿Por qué? Porque no se trata de la red. Los otros días me vino una persona a decirme, pero mira ese plan, mira lo mucho que paga. Y yo le digo, mire, si yo me siento en mi casa y inscribo ese contrato y prendo el aire acondicionado y me pongo a ver televisor, ¿la compañía va a mandar miles de dólares a casa? Ni un centavo. Quiere decir que el plan no paga ni un qué. Centavo, el que paga eres tú. Tú, si tú te desarrollas como profesional, si tienes la capacidad de discernir entre lo que es desarrollar una red estable, sólida y productiva. Ahora, el quinto porqué es el plan, no, el cuarto porqué es el plan de compensación. Muchas veces no explicamos el plan de compensación porque no hay necesidad por los resultados que están habiendo muchas personas. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico, en un network marketing, que tantas personas están logrando libertad financiera, que tantas personas ya hoy en día viven 100% ¿de qué? De Fortlight. Esa es la oportunidad que tenemos en las manos. Y cada día creciendo más. Ahora mismo ni siquiera ha cerrado el mes y hay socios de los líderes que están mirando el internet y los volúmenes y le tienen taquicardia porque el volumen le ha aumentado una cosa increíble y todavía el mes no ha cerrado. Se quiere decir que esta compañía está a la vanguardia de lo que son las redes de mercadeo, pero dentro del plan de compensación es el más poderoso de la industria. Para que tengan una idea, la exposición del plan total es un 64%. Cuando tú sumas todos los bonos, suman 64 ¿qué? Por ciento. ¿Qué significa eso? Que tú como líder y tú como socio puedes ganar más dinero que David Lisenby. Sí, porque el resto queda para él pagar los científicos, pagar la fábrica, pagar los productos. Y entonces se devuelve un 64% a la organización. Se hizo un estudio en Norteamérica por una revista de Network Marketing donde analizaron las 30 compañías principales de Estados Unidos. No cualquier compañía. Cuando te digo las principales son las compañías serias, con background, con potencial económico. Y de ese análisis, por cada 100 millones que esas compañías le pagan a los distribuidores, arrojó que Fortlight paga 15 millones más a sus distribuidores. Eso es potencial económico. Ahora, vamos a entender un poquito el plan de compensación y el potencial del plan para cuando alguien te venga a hablar de bobería, porque como dijo Roland, en una pizarra se puede poner muchas cosas bien bonitas. Y la pizarra aguanta muchas cosas. Y allá afuera hay planes de compensación que se ven muy bonitos en apariencia. Pero cuando tú vas a ganar los bonos, es como subir el Monte Everest. ¿Cuántas personas suben al Monte Everest? Casi cero. Todo el mundo se muere en el camino. ¿Por qué? Porque son muchos los elementos que conlleva una oportunidad, no solamente conlleva el plan de compensación, necesitas tener productos únicos y que funcionen, porque si no funcionan los productos, te tienes que convertir en un vendedor, excelente vendedor, porque le vas a vender una sola vez a una persona, pero la segunda vez no lo coge de bobo, porque la segunda vez si el producto no sirve, pues entonces el tipo dice, eso es leña. Por eso tenemos alta biotecnología y tenemos el plan de compensación más poderoso de la industria. Necesito aquí por lo menos ocho personas que vengan por aquí. Ocho personas, vamos por aquí, rapidito, ocho personas por aquí para ilustrarle el potencial del plan de compensación de Fortnite. Aquí a este lado, acá. Que no tapen la pantalla para que ponga un poquito más para ahí, pues ya mismo vamos con ustedes. Ahí. Lo más pegado para atrás posible. Hacia la pared, para que puedan ellos ver. Sí, ahora voy a eso. Sí, bueno. El plan de Comfort Life, lo primero es entender que es un plan perfectamente balanceado. La ciencia detrás de For Life, bueno, el que creó el plan de For Life es un cerebro con pata. Indudablemente tiene que ser un cerebro con pata, porque es que yo lo analizo y lo veo, cada vez me entusiasmo más. Cuando yo entré en este negocio, al principio no entendí el plan y dije, ay, pues ya yo he estado en otras compañías que no pagan mucho y no me entusiasma mucho esto, pero cuando me lo explicaron, no dormí, yo creo, como por un mes. Cuando pude entender el potencial de alcance del plan de compensación, pues yo llevaba 12 años buscando una compañía y una oportunidad que se adaptara a la duplicación y al liderazgo. Y el plan de For Life se adapta perfectamente al desarrollo del liderazgo y a la duplicación, que es lo que hace que las redes sean sólidas, estables y productivas. Y paga muy bien y está perfectamente balanceado para todos las partes del negocio, para todas las partes de la red. Sabemos que en una red que va creciendo, hay tres tipos de líderes. Está el pequeño distribuidor, que es el que está comenzando. Ahí tenemos a ver que estos son la gente que están nerviosos con el plan de compensación de For Life. La primera etapa de la red son los pequeños distribuidores. La otra etapa de la red son los medianos, ¿qué? Distribuidores. Y luego los grandes líderes. Claro, todo el que entra en negocio, cuando comienza como pequeño distribuidor, su meta es llegar a ser un gran, ¿qué? Líder. ¿Quién entró aquí para ser un gran líder en esto? ¿Ustedes entraron para caerse como líder? Negativo. ¿Entraron para llegar a qué posición? Platino. Quiere decir que si tú entraste con el objetivo de llegar a platino, tú vas a pasar por todas las etapas de crecimiento del negocio. Por ende, es importante que el plan sea alcanzable, que no sea como subir el Monte Everest, sino que se pueda alcanzar. Y una de las cosas por los resultados que tenemos es que el plan es alcanzable, es sencillo. Pero dentro de ese plan alcanzable es súper poderoso. La primera etapa, que son los bonos rápidos, que es para pagarle a los pequeños distribuidores, a alguien que está comenzando. For Life tiene una estructura inicialmente de bonos rápidos con un unilevel, niveles. Niveles y bonos rápidos. El primer bono rápido se llama aquí, esto es ante el bono rápido, después entramos a eso, 25%. Cuando tú entras en el negocio, el exceso de tus 100 puntos personales, la compañía te devuelve ¿cuánto? El 25%. Es un bono rápido. Muchas compañías no tienen ese tipo de bono. Es que te pone a tener ganancia inmediatamente. Eso es aparte del costo de venta al cliente, aparte. O sea, eso es bando que la compañía te lo devuelve en tu cheque. El segundo forma de ganar dinero rápido con bonos rápidos de For Life es cuando tú inscribes a alguien de la primera compra, ¿te devuelven cuánto? El 25. Y el otro bono que tienes es cuando tú inscribes a tres personas que compran 100 puntos y repiten 100 puntos el otro mes, te ganas otro bono que se llama ¿cómo? Power Pool. Y ahora también tenemos otro bono del kit de diamante, que cuando alguien tú le inscribes con el kit de diamante, la For Life te devuelve el 25% de ese kit, que son 400 puntos, ¿son cuánto? $100. Quiere decir que esa estructura de bonos rápido lo que hace que el pequeño distribuidor se entusiasma, porque le está dando una opción de ganar dinero rápido dentro de negocio, que por lo menos cubre los gastos de gasolina, de cuando sale de aquí irse a comer cualquier comidita rápida, todo ese tipo de cosas que son gastos que tenemos en negocio para que tú vayas cubriendo inicialmente. Y aparte de eso, pues For Life te da un residual, que el residual es un 2% en el primer nivel, un 25% en el segundo nivel y un 5% en el tercer nivel. Ahora, ese residual tiene una palabrita que yo quiero que te la grabes, que se llama compresión dinámica. Oye bien esto, compresión dinámica. Dicen los expertos, la gente que saben de red de mercadeo, los estudiosos de esto, que cuando un plan tiene compresión dinámica puede pagar hasta 300% más que uno que no, ¿qué? Que no lo tiene. Sí, porque hay muchas compañías que tienen compresión. Es muy importante diferenciar entre lo que es una compresión dinámica de una compresión. Me explico. Vamos a coger el ejemplo aquí de los jóvenes que están acá. Mi primer nivel, 2%. Mi segundo nivel, ¿cuánto me pagan? Y del tercero, ¿cuánto me pagan? 5. Entonces, en una compresión normal de cualquier compañía allá afuera, si él no compra, quiere decir que voy a tener un hueco ahí que no lo voy a cobrar por un montón de meses. Los meses que estipule que la compañía, algunas compañías ponen 3 meses, otras ponen 6, la mayor parte son 6 meses promedio. A los 6 meses quiere decir que él desaparece de ahí y entonces él sube ¿a dónde? A la posición de él y me pagan, pero 6 meses después, quiere decir que dejé 6 meses de ganar en un plan que tenga compresión. La compresión dinámica es muy diferente. En Fortnite, si él no comprara este mes, inmediatamente él va a subir ¿a dónde? A la posición de él. Y ese mes, él sube él con su grupo y me pagan. Eso es poderoso porque quiere decir que si tú tienes la debida profundidad, siempre los primeros 3 niveles van a estar ¿qué? Lleno, no va a haber hueco. O sea, si tú desarrollas la debida profundidad del negocio, siempre tus primeros 3 niveles van a estar llenos por la compresión dinámica. Ahora bien, si él vuelve a comprar el mes siguiente, todo vuelve ¿a qué? A la normalidad. Eso es uno de los potenciales grandes dentro del plan de compensación de Fortnite. Esa compresión dinámica aumenta e incrementa del líder que está comenzando, que es el pequeño distribuidor, la ganancia, que junto a los bonos rápidos, cuando tú sumas todo eso, hay una estructura de ingreso inmediatamente. Ahora, vamos a hablar ahora del mediano distribuidor. Vamos a decir que ya tú eres líder, trabajaste en el negocio y llegaste a la posición de diamante, que ya eres un mediano distribuidor o presidencial. Sabemos que un diamante, si yo hago el diamante, soy diamante, me hice diamante ahora, ya de líder pasé a diamante, gano el 5, el 25, el 5, ¿y cuánto gano de aquí para abajo? 6. 6%. O sea que ahí empieza la cosa a ponerse ¿qué? Interesante. 6% que la compañía me empieza a pagar por niveles. Ahora abre tus canales auditivos y tu cerebro para que puedas entender dónde está el potencial de alcance del plan de Fortnite. Y voy a empezar a decirte esos pequeños detalles. Llegué a diamante. Digamos que aquí él llega a la misma posición que yo, diamante, me igualó. ¿Tú sabes lo que pasa en el 99.9% de las compañías allá afuera cuando alguien te iguala en la posición? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué le hacen? ¿Ah? Lo cortan, eso mismo. Se va al lado o lo corta. Se llama breakaway. Porque la persona te igualó o te superó. Fortnite te dice, no, aquí no existe eso. Si la persona te supera y es una posición mayor que la tuya o igual a la tuya, yo te garantizo 4 niveles hacia abajo de esa posición. Quiere decir que si aquí Ariel llegó a diamante igual que yo, como Ariel está en mi 4º nivel, de él me van a pagar el 6%. De su primer nivel me va a pagar ¿cuánto? El 6%. De su 2º nivel me pagan el 6%. De su 3er nivel me pagan el 6%. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 niveles que la compañía me sigue pagando de un diamante que está creciendo. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas compañías, el machetazo viene aquí. ¡Fum! Me quedo con 3 niveles y perdí ese grupo. Entonces yo digo, ¿pero cómo es posible? Si yo fui el que trabajé con Ariel, yo lo desarrollé, yo puse mi gasolina, puse mi tiempo, puse mi energía, lo traje al negocio, lo desarrollé como líder y ahora lo pierdo. Eso pasa en el 90% de las compañías multinivel. Pero en el caso de Fortnite, Fortnite me dice, no, espérate, yo te voy a gratificar con 4 niveles de esa posición que está igual a la tuya, o si Ariel llega a presidencial y yo soy diamante, te sigo pagando de ese presidencial, de los 4 niveles de presidencial, te sigo pagando ¿cuánto? El 6%. ¿A quién le gustaría coger a un 6% de los 4 niveles de Juan Rosado? ¿Ah? Eso es lo interesante en el plan. Pero a veces nos ponen 1% ahí en un 2º nivel. Y le dicen, ¿por qué mucho paga? Pero no, el plan no paga nada, lo pagas tú. Ahora, ¿qué sucede? Fortnite, claro. 1, 2, 3, 4. De él para abajo no me pagan ¿qué? Nada. Porque tampoco la compañía se va a la quiebra. Ninguna compañía te puede pagar todo infinito, pues se va a quiebra. Eso es cosa de loco. El que te diga eso, pues, no es lo correcto. Ahora, ¿qué sucede? Fortnite me dice, ¿quieres ganar más? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quieres ganar de Alex hacia abajo? Sí, yo te pago. Súbeme a la próxima posición, ¿qué es la posición de qué? Diamante presidencial. Entonces, ahora yo hago el diamante presidencial, pero mira el cambio. Ahora de Ariel empiezo a ganar el 12. ¿De él gano cuánto? El 12. ¿De él gano cuánto? El 12. ¿De él gano cuánto? El 12. Oye bien, eso es en una línea. Ellos tienen frontales que hay ramificaciones. No sé si lo entiende. O sea que no es, esto es una línea de desarrollo, todas las ramificaciones las estoy cobrando ¿a qué? Al 12 también. Pero donde Ariel como diamante coge su 6, que es con Alex, a partir de ahí para abajo, que ustedes son el grupo de Alex completo, ¿tú sabes cuánto me paga Fortnite? 6% adicional. O sea que Alex coge su 6 y yo cojo mi qué. Sí. Mi 6. ¿Será interesante eso? ¿Habrá profundidad ahí? Ahora, mira lo interesante. Fortnite me dice, pero como llegaste a presidencial, no solamente ahora vamos a dividir el 6 con entre Ariel y tú, sino que ahora, a partir de ahí, yo te voy a pagar 2 generaciones de diamantes presidenciales. Oye lo que significa esto. Si Ariel me llega a presidencial, que es una posición igual a la mía, ya Ariel me igualó. Quiere decir que si Ariel como presidencial, su volumen aumentó en los 4 niveles, ¿sí o no? Sí. Aumentó. Pero todavía ese volumen que aumentó me sigue pagando el 12%, el 12%, el 12% y el 12 ¿por qué? Por ciento. Pero tú sabes lo que va a pasar, que entonces Ariel se gana el 12% ¿de quién? De Alex y el grupo, él empieza a coger ¿cuánto empieza a coger Ariel? El 6. ¿Sabes cuánto me pagan a mí? De Alex para abajo. El 3%. Pero me pagan el 3% generacional. Dile a la que está a tu lado, generación. Dice, pero díselo duro para que se le grabe en el cocote. Cuando alguien te venga a hablar de pamplina, que te pagan por nivel un 50% en un segundo nivel, tú dile generación y lo vas a sacar en el espacio. El tipo no va a saber ni qué tú le estás hablando. ¿Qué es eso? Compresión dinámica. Compresión dinámica, ¿qué es eso? Entonces tú le vas a explicar lo que se trata de eso, porque mucha gente tratan de embobar a la gente por desconocimiento, simplemente porque una mentira se ha convertido en una mentira, y una mentira que todo el mundo pues entiende que es una mentira, pero es una verdad disfrazada, como dice Roland. Quiere decir que aquí tenemos la generación, a partir de Alex, si ustedes son la generación completa de Alex, ¿tú sabes cuánto me pagan del volumen total? El 3%. Oye, si ustedes mueven entre todos 100.000 puntos y me están pagando el 3%, otras compañías lo que me dicen, yo te pago de Alex el porciento correspondiente como nivel, que sería de los 100 puntos de Alex, ¿me dan cuánto? Un 3% de los 100 puntos de él. Pero aquí no es de los 100 puntos de Alex, es del volumen total de Alex, me pagan un 3%, que si Alex mueve 1 millón, es un 3% ¿de qué? De 1 millón. Y todavía hay gente que mira un 50% de un segundo nivel, ¡ay, que mucho paga! Porque no han entendido el potencial de alcance del plan, la exposición del plan de Fortnite es un 64%, nunca lo explicamos porque no hace falta, porque la gente está ganando mucho billete. Pero míralo por potencial. No solamente me pagan una generación de presidencial, como si yo llego a la posición de presidencial. Me pagan 2 generaciones de presidencial. O sea que si debajo de Alex se hace otro presidencial, de ese otro presidencial, del volumen total de él, ¿me pagan cuánto? ¿Cuánto me pagan? El 3%. O sea, me pagan el 3% del volumen de Alex y del otro presidencial de Alex, ¿el 3 qué? Por ciento adicional. Cuando aparece el tercer presidencial en una misma línea, en el cuarto nivel de él, ahí la compañía ¿qué? Corta. Oye esto, cuando aparece el tercer presidencial, yo soy presidencial, y en esta línea aparecen 3 presidenciales, en el cuarto nivel de ese presidencial, ¿es que me qué? Corta. Eso es justo, porque permite alcanzar profundidad. Y en estos negocios, donde quiera que aparezca un talento o una persona que realmente tenga el deseo, tú puedes bajar a darle la mano, enseñarle cómo hacer el negocio, porque la persona va a llegar a la posición y tú lo vas a cobrar. En las otras compañías te dicen, ay, no, es que eso es para solidificar tu grupo. Pero oye, estoy solidificando, pero no me pagan ni un centavo, por eso me voy a trabajar allá arriba entonces. Eso evita el proceso de duplicación. Por eso muchos planes de compensación allá afuera están diseñados para venta directa, pero no para una red de duplicación. Nuestro negocio es la duplicación. Por eso la International Networker Team en tan solo 5 años ya tiene 60.000 personas afiliadas en 20 países en el mundo. Y seguimos creciendo. Ese poder de la duplicación ha hecho que la International Networker Team tenga un 66% de retención. Oye, eso es un fenómeno, un 66% de retención. La mayor parte de la industria de afuera, lo que tienen es un 20, y eso es bueno, un 20 es bueno. Pero un 66 es un fenómeno. ¿Se está fuera de qué? De lo común. Eso fue lo que le impactó a la compañía Fortnite, por eso adoptaron el sistema educativo que estamos utilizando, porque está que funcionando, no porque somos nenes lindos, sino por los resultados. O sea, hay resultados en el plato, hay gente que habla muchas pamplinas allá afuera, de la boca para afuera, pero en los platos no hay qué. No hay nada. Sí, yo soy un experto en hablar y convencer neurolingüísticamente, como si fuera una venta de un kit. Como dijo Roland, se puede reclutar gente, pero eso no es el negocio no es reclutar. Nuestro negocio es adiestrar, es convertir a las personas de cero en un líder de red de mercadeo, en un empresario con conocimiento, con el potencial de ser un líder capaz de dirigir seguidores. Esa es la misión del International Networker Team, para que cada uno de ustedes tenga la misma opción y la misma oportunidad. Ahora, la compañía me dice, vamos por la hora que entonces Ariel llegó a presidencial y yo llegué a la posición ahora de internacional. Subí de posición. ¿Tú sabes lo que hace la compañía? Me sigue pagando los mismos %. Lo único que ahora me dice la compañía, yo te garantizo ahora, aparte del 3 y el 3 de los dos presidenciales que tiene, si se hacen internacionales en tu línea de auspicio, te voy a garantizar ahora un 2% y otro 2%. O sea que tengo un 3, un 3 y un 2 y un 2, pero ese 2%, esos 2% que están aquí, si los pueden ver en el plan, está el 3, 3, 2, 2. Ese 2, 2 es de diamantes internacionales. ¿A quién le gustaría ganar un 2% de la organización de Ginny Serra? ¿Ah? Ese es el potencial. ¿Por qué? Porque a partir de ahí cobramos generaciones de diamantes internacionales, pero no solamente como diamante internacional cobro generaciones de diamantes internacionales y presidenciales, sino que también la compañía me empieza a pagar de los que no son míos. Yo no sé si puedes entender el potencial de alcance de ese plan, que yo me puse contento cuando los japoneses fueron a la convención y se entusiasmaron, porque si ellos crecen, ¿el cheque qué? Crece, porque a partir de diamante internacional tú vas a cobrar de tu organización y de los japoneses y de los de Asia y vieron el mapa de todos los países que estamos creciendo. Los diamantes internacionales, por eso tú ves que Anthony, mira la sonrisa que tiene, feliz, contento. ¿Por qué? Porque vas a empezar a cobrar de los tuyos y de los que no son tuyos. Eso es potencial de alcance. Cuando llegas a la posición de ¿qué? De diamante internacional. Y todavía la compañía te dice, ¿quieres cobrar más? Yo te pago más. ¿Qué tienes que hacer? Subir a la próxima posición. ¿Y cuál es la próxima posición? Oro. ¿Y tú sabes lo que hacen como oro? Que ahora, aparte de que te daban un 3 de la primera generación de presidenciales, te daban un 3 de la segunda generación, te daban un 2 de los primeros generación de diamantes internacionales, te daban otro 2 de la primera segunda generación de diamantes internacionales, a partir de que tú llegas a oro, entonces te van a pagar otro 2% más de la primera generación de diamantes oro y otro 2% más de la segunda generación de diamantes ¿qué? Oro. Mira lo interesante de esto. Vamos a ponerte un ejemplo para que lo puedas comprender así rápidamente. Por ejemplo, cogemos Lourdes y Wilfredo. Lourdes es oro. Y debajo de Lourdes hay otro oro que se llama ¿cómo? Rolando Sánchez. En mi bono de cheque me llega un 2% del grupo ¿de qué? De Lourdes. De todas sus líneas, excepto la línea ¿de qué? De Rolando. Pero de la línea de Rolando también me pagan ¿cuánto? Un 2%, porque es mi segunda generación ¿de qué? De oro. Y todavía la compañía me sigue pagando infinito por ahí para abajo hasta que aparezca otro oro y en el cuarto nivel de ese oro, ahí cortaría. ¿Habrá alcance de profundidad ahí? Sí. 6 años. Oye, te voy a pensar bien. Yo estuve en un negocio hace años atrás que era un sistema de matriz. Oye bien esto. Y en ese negocio que yo estuve movía más de 1 millón de puntos del séptimo nivel para abajo. ¿Pero tú sabes cuánto cobraba ese 1 millón de puntos? Cero. El cheque, yo decía, pero ¿por qué el cheque no engorda? Pero es que yo estaba empezando, era novato en esto y no entendía. Y era que el plan de compensación no pagaba ¿la qué? La profundidad. En este negocio, 6 años, 60,000 personas, ni una sola persona se ha salido fuera de la línea de pago. Eso es alcance, eso es profundidad. Y como oro, la compañía te dice, no solamente te voy a pagar esos %, ahora voy a coger el bono internacional y te lo duplico por 2. O sea que si los japoneses crecen en el volumen el doble, tú vas a agarrar entonces doble ¿qué? Bono también, porque eres oro y te lo duplican por 2 el bono de oro. Y hay un postrecito que la compañía tiene. Ese postrecito se llama el bono de diamante internacional platino. Es un pequeño 1% de las ventas brutas mundiales. Juan Rosado, cuando le llegó ese primer bono, le dio una taquicardia que le dije, tómate 3 fórmulas, tómate Inner Zoom y tranquilízate que este muchacho te va a enfermar. ¿Sabes por qué? Aquí, por donde quiera que tú lo tocas, ¿produce qué? ¿Billete? Pero muchas veces no explicamos el plan porque mucha gente no entiende tanto por ciento y tanto número. Pero te digo una cosa, yo no conozco en la historia de Network Marketing un plan de compensación con el potencial de alcance que tiene el plan de compensación de For Life. No lo hay. Y entonces te ponen una cosa bonita ahí desde 4 o 5 niveles con unos por ciento. No. Pero no solamente el plan es importante, aunque tenemos un plan poderoso, eso no es suficiente. Como dijo, ¿nos falta qué? La tendencia, la administración, el tipo de producto, el plan de compensación. Gracias, un fuerte aplauso aquí a los jóvenes. Ahora, pero el otro punto que tenemos, míralo ahí, ¿qué dice ahí? Dígalo con fuerza. Eso es lo que tenemos. Porque tenemos no solamente toda esa estructura de lo que hablamos, sino que el quinto por qué es que tenemos un equipo. Un equipo que está haciendo la diferencia. Un equipo que actualmente mueve, para ser exacto, el 38, no sé, este mes. Eso fue el mes pasado. Este mes yo sé que es superior a eso. Y este mes yo creo que nos trepamos con el 43. Pero el mes pasado fue el 38.6% del volumen mundial. ¿Lo movió quién? International Networked Team. El negocio ahora mismo, mira, socio, está en un punto de ebullición. Ese equipo ha hecho el trabajo correcto y está desarrollando muchos líderes allá afuera en el campo. Y el negocio ahora mismo está en ebullición en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México. Acaba de llegar Randy Marrero, que llegó de México, me dice que está encendido. En España, en todos los lugares que estamos entrando con este sistema, la gente está con una esperanza mayor y están empezando a ver resultados. Un equipo es necesario para alcanzar el éxito. En esto un individuo solo no lo puede hacer. Muchos de esos multiniveles tú ves, y cuando miras todo, solamente una persona está ganando billetes. Y el resto de las personas están, ¿qué? Pelados, como las nalgas del mono. Sí, están ahí peladitos. Sí, pues tú hablas muy bonito, muy cosa, y cuando tú lo ves, sale un carrito ahí, que se le está cayendo en canto. No, aquí hay resultado. ¿Tú quieres ver resultado? En la Universidad del Éxito, que tenemos el día 23, domingo 23 a las 4 de la tarde en el Centro Empresarial de Guaynabo, va a estar Ginny Serra. Hace 4 años atrás Ginny Serra, te voy a decir dónde estaba, en un part-time, en una farmacia ganando 5.15 la hora, con 2 hijos, 14 créditos universitarios, y los fines de semana trabajaba en una floristería, haciendo arreglos florales. De ahí obtenía el sustento de su familia. Lleva 4 años en este negocio. Hoy día ni trabaja en la farmacia, ni trabaja en la floristería y tiene libertad financiera total. Compró una casa al lado de Juan Rosado, en Cielo Dorado, allá. Hoy en día, no solamente compró una casa en Cielo Dorado, retiró a su esposo de la mecánica. ¿A quién le gustaría retirar a su esposo? ¿Sería interesante eso? ¿O el esposo retirar a la esposa? También. ¿A quién le gustaría eso? ¿Es una chulería? Eso es potencial de alcance, pero eso no es un cuento de río, eso es una realidad. Personas con resultados que hoy en día están haciendo su vida una vida diferente, pero no porque nadie se lo regaló, sino porque ella misma se lo ganó. Pero todo eso se debió grandemente a que había un equipo de apoyo, unas personas apoyándote para que tuvieras el conocimiento. Y luego de eso hay también el otro punto, un sistema. ¿Sí? Porque si no hubiera un sistema que nos capacite, nos convertimos en un multinivel más. ¿Cuántos multiniveles no hay allá afuera? ¿Y qué hace la gente? Reclutar gente y hablarle de productos y hablarle de plan de compensación. De producto y de plan de compensación. De producto y de plan. El que se crea que esto es hablar de producto y de plan de compensación va a tener muchos chichones en la cabeza. Porque en este negocio hay algo más importante que eso. Que es tú desarrollarte como líder. Tú desarrollar dentro de ti el potencial que tú tienes para que tú creas en ti. Para que tú creas que te mereces lo mejor. Para que tú entiendas que tienes un vehículo financiero que te lo puede proveer. Pero no lo va a proveer si tú no lo crees. No lo va a proveer si tú no vas tras él. Tú tienes sueños. Tú quieres tener un mejor estilo de vida. Tú quieres alcanzar libertad. Quieres tener un mejor ingreso. Quieres saldar tus deudas. Quieres manejar el auto de tus sueños. Quieres tener la casa de tus sueños. Quieres darte las vacaciones de tus sueños. Tú lo puedes hacer. Porque tienes el vehículo financiero para hacerlo, porque aquí en Puerto Rico hay cientos de resultados con este proceso de negocio actualmente. Pero te digo una cosa, tú también lo puedes hacer, porque si esas personas lo están haciendo, son de carne y hueso como tú y como yo. ¿Qué es lo que han hecho esas personas? Simplemente han entrado a un sistema educativo que los capacitó. Lo que pasa es que la gente quiere cambiar sin cambiar. Es imposible que tú cambies sin cambiar. Si no cambias, nunca va a ocurrir nada. El sistema está diseñado para cambiar. ¿Y qué es lo que cambiamos? La información que está aquí. Porque si la información que está aquí es de empleado, si la información que está aquí es de pobreza, si la información que está aquí es de escasez, así se queda uno toda la vida. Por eso hay que cambiar una mentalidad de empleado a empresario, de empresario a empresario con futuro para hacerse, ¿qué? Millonario. Por eso la palabra millonario es real si tú la aplicas en tu mente y en tu corazón. Y el millonario no tiene que ver con dinero, porque la gente tiene un falso concepto de que el tener dinero es malo. El dinero es malo cuando tú tienes avaricia por el dinero. El dinero es bueno cuando tú lo usas para lo correcto, para tu familia, para tus hijos, para el bienestar de otras personas. Y eso es lo que está proveyendo For Life. Una oportunidad para que tú tengas las finanzas correctas, para que tu familia no tenga lo que necesita, tenga lo que se merece, porque la familia se merece lo mejor. ¿Por qué no? Si estamos aquí y estamos vivos, tenemos el mismo derecho que tiene cualquier persona para ser exitoso. Lo único que necesitamos es una oportunidad. Y la oportunidad está en nuestras manos. Y esto no es cualquier oportunidad. Esto es un fenómeno. Y un fenómeno es algo extraordinario. Algo que ocurre muy pocas veces en la historia de los negocios. Tal vez pasen 25, 30, 40, 50 años antes de que se presente un fenómeno igual. Aprovechalo. Atesóralo. No lo tires por la borda por estar mirando cualquier otra bobería. Enfócate en lo que tú quieres. Si tienes la compañía con la tendencia correcta, si tienes la compañía con la administración correcta, si tienes la compañía con los productos correctos, si tienes la compañía con el plan de compensación correcto, si tienes la compañía con el equipo que más estás creciendo en esa compañía y tienes el sistema que está funcionando para hacer a ese equipo un equipo exitoso, ¿qué es lo único que falta? Tú. Que tú pongas tu corazón, pongas tu sentido, te enfoques en lo que tú quieres y vayas tras ello y lo logres. Tú lo puedes alcanzar. ¿Por qué no? ¿Tú te lo mereces? ¿O acaso tú crees que no te lo mereces? Tú te mereces tener lo mejor. Lucha por lo que tú quieres. Tu familia se lo merece. Tus hijos se lo merecen. Si no, te recomiendo que esta noche cuando llegues a tu casa, vaya a la cuna de tus hijos, a la cama y los mires. A ver si no se lo merecen. Se lo merecen, pero muchas veces no creemos. Creemos que no servimos, que no valemos y que no podemos. La International Networker Team está para decirte que tú sirves, que tú vales y que tú puedes. Que tú puedes alcanzar mejores cosas en la vida. Lo que tú necesitas es una oportunidad. Esto es una oportunidad y es una oportunidad real. Te digo una cosa. Cuando llegue el 2050... muchos de esos ratones de ferretería que están por ahí tratando de desviar la gente con boberías y con información equivocada y con mentiras, muchas van a desaparecer. Pero a ver, va a haber una que se va a escribir la historia en ese tiempo, que va a ser el gran fenómeno de la industria de red de mercadeo, donde la vida de las personas cambió para bien. Y esa compañía se llama For Life. Así que Dios los bendiga y muy buena noche.